que dijo que estaba poseído y todo lo que luego dijo. Bueno, ahí estamos recuperando señal. Ahora el que está hablando es Bernardi, le quieren hacer una pregunta, pero quieren citar a lo que en algún momento se había hecho sobre un peritaje en su computadora. Ahí va, a ver, estamos en eso. Tarruella, dice, Tarruella. Claudia.tarruella.tarruella.tarruella. Bueno. Cuando Julio me comenta los dos días, no sé si fue el otro día, a los dos días, a los tres días, eso yo se lo dije también en la indagatoria, que de ahí podríamos sacar la fecha del aproximada a la fecha del asado. Mire en Facebook, y la otra piba que no me acuerdo quién, con el apellido. Mire, es la única conexión que puedo tener o que tengo que tuve con ellos. De todas maneras, eso lo dirá el técnico, hay miles de formas de que ese nombre aparezca en mi computadora. Yo te lo digo, pues, no tengo ningún inconveniente. Podría negarlo, y si compartimos un mismo grupo de compra y venta de la comarca, posiblemente pueda aparecer, o si ella, de ese lado, ella intentó comunicarse conmigo, verme el mío, creo que también me debe aparecer. Pero sí reconozco que a los dos días, cuando me dijo eso, miré, también dentro del desarrollo del requerimiento de instrucción se menciona que el señor Julio Antueque era visitado en tu chacra por amigos y amigas. ¿Vos estabas en conocimiento de esa circunstancia? Me acuerdo de una sola persona que fue, que estuvimos, no me acuerdo el apellido ahora, que preguntó para si podía trabajar, creo que vinimos a Vierna, íbamos a arreglar un paredón, después creo que esa persona ayudó a poner un aire acondicionado, pero yo no tenía conocimiento de la gente que iba, por lo menos cuando iba yo, salvo esa persona, no había visitando, no recuerdo, creería que no. Bueno, por último, te voy a nombrar unas personas y vos me decís si las conocís, si las conocés, las conociste y tuviste trato. Fabián Peralta. No, es que creo que a todos, no lo conozco. Brenda Díaz. Leonela Vidal, Natalia Beliú, Salomé Mas, Selena Alan. Conozco a Alan, padre de Alan, el abuelo, Carlos Aulán, el abuelo que pinta, la defensa no tiene más preguntas. Doctor B. Doctor Trepo. Le dieron la palabra al fiscal Trejo. Vamos a ver si podemos recuperar el audio. Acérquese por favor al micrófono. Porque nuevamente estamos con la transmisión en vivo. El juicio de Bernardi ha comenzado en el día de hoy, demorado. Además de juez, se nos faltan micrófonos. Bueno. La situación del audio hace complicada el normal desarrollo, ¿no? De la audiencia. A ver, ahí. Trejo ese. Bueno, reitero. Voy a separar en dos partes, una parte de Antueque y la otra parte de Claudia Tarruella. Respecto de Antueque. ¿Cómo lo conozco? A Julio lo conozco siendo juez de instrucción. Inclusive tenemos una discrepancia. Él dice que yo lo interné, yo no recuerdo haberlo internado a Julio. Sí recuerdo, estamos hablando del año 2000, yo empecé como juez de instrucción. 26 de diciembre del 2000 yo asumo como jefe de instrucción. Para mí, Julio lo conozco de antes de ser jefe de instrucción como fiscal. Y ahí es donde lo internan en Buenos Aires, en Mensajeros de la Paz, me parece. Era parte del proceso, digamos, como fiscal era parte del proceso, y lo internan allá. Creo que su operadora en ese momento era Solva. En marzo o abril del 2001, recién asumido como juez de instrucción, decido visitar a todos los internos, las cuestiones de salud mental, 2440, que no estuvieran en la provincia. Esta era la gran contradicción que tenía la provincia, de que teníamos una ley de desencomunalización, pero teníamos fuera de la provincia todos los internados para no caer en esta ley, ¿sí? Esto fue lo que pasó siempre. En ese momento, pero por eso digo marzo o abril, fui con dos psicólogos de salud, de un elemental y otro de desarrollo social, no me acuerdo qué. En ese momento, y recorrimos no solo todos los lugares donde había internado, entre ellos Julio, el Mensajero de la Paz, sino que fui a Gradiva, me acuerdo, donde estaba internado Martín Sosa, Luis Saer, e hicimos un informe, ¿no? Los informes que, y ahí lo conocí. Conocía previamente, me acuerdo haber tenido charlas con él, para mí tenía 16 años, Julio dice que yo lo interné como juez, no me dan los tiempos para decir, pero de ahí es después, durante todo el tiempo de la internación, voy a decir que las incoherencias que teníamos nosotros, que tenía la ley, ¿no? La implementación de la ley, tenían planes de acercamiento familiar y no les daban pasaje para que vayan. Entonces el juzgado les daba pasaje a la familia para que lo vayan a visitar a. Después creo que no lo vi por mucho tiempo más, porque yo tuve 3 años de juez de instrucción y quizás lo puedo haber visto, sí, le daba pasaje para que venga, en esta cuestión de socialización e integración familiar, algún pasaje le di para que venga y ahí lo vi. Después durante mucho tiempo más no lo vi, hasta creo que fui juez de, cuando era juez correccional. No me acuerdo si como juez de instrucción lo tuve en vista, no. O sea, sí, como juez. ¿Reconoció usted que le dio trabajo a Julio? Sí. ¿En dónde? En no sé cómo. Y esto es, lo del trabajo es relativo. A ver, Julio trabajó para la chacra, trabajó para mí, digamos, en la chacra. Haciendo chamba. Pero no es la cuestión espontánea que fui y lo contraté a Julio. Esto fue un acuerdo con el campeonato de presos y liberados. Después lo niegan. Cuando fue el juicio político, nosotros acordamos que una de las formas de que Julio pudiera recuperar su equilibrio de salud, entiéndase, equilibrio de salud, o su salud, el equilibrio armónico, ¿no? De todo, era que trabaje, que tenga actividad. Y esa actividad la cumplían en campo, allá en la Chaquita. Chaquita es una hectárea y media, ¿no? Una, de estos lotes que hay allá. Reitero que cumplía, trabajaba bien. No era un trabajo cotidiano, ¿no? Yo no puedo decir que Julio trabajaba de 8 a 12, de 12. No, primero porque yo lo tenía que llevar. Es decir, después que yo salía de acá de tribunales, comía y Julio mandaba mensajes, Julio venite que vamos, o Julio vamos. no era una actividad constante cotidiana, no era todos los días. Llovía, no íbamos, yo tenía ganas de dormir la siesta, no íbamos, o Julio no aparecía, no íbamos. Pero sí Julio trabajaba. Son sus días que trabajaba muy bien. Es día que cuando vivió ahí, yo un día parezco y estaba unas ruedas pintadas de rojo y blanco de River, los dos somos de River, y era a propósito porque Pablo, mi pareja, es de Boca, entonces me pinté las ruedas. Tenía cosas que tenía, y se preocupaba. Pero sí, Julio trabajó en. Y durante este tiempo que, digamos, trabajó en su chacra, ¿conocí algún otro medio de vida, Julio? Amigos. No, sí, Julio. Julio, ¿medio de vida económico? Sí. Julio varias veces me pidió, que se lo puedo decir ahora, falta una máquina, él se la había olvidado en la casa, me pedía herramientas mías para hacer trabajos para afuera. Uh-huh. Bordeadora, una cortadora de césped, cortadora de pasto. Él tenía, hacía algunos trabajos, ¿verdad? Sí le ofrecieron trabajar en Cotravilli. Yo le dije, dale, porque te conviene, porque tenés continuidad, porque tenés dorso. Le habíamos hecho en el juzgado correccional, se ha hecho todo un análisis físico, como ustedes, un estudio físico, para ver cómo estaba, si podía hacer un trabajo forzado, como es el de recolector de residuos. No le daba el físico, entonces lo que era limpiar gas, ese tipo de cosas. Yo lo alentaba a que vaya eso. Y Julio decía, yo prefiero vivir en el campo porque a mí me gusta la vida de campo. De hecho, muchas veces que hemos estado, le daba un sándwich, le daba algo, lo estábamos comiendo, y él se iba a la orilla del río a comer su cosa, porque era lo que más le gustaba. ¿Y te dijo que lo pasaba a buscar cuando lo llevaba? A veces no. A veces lo pasaba a buscar y a veces él venía hasta acá. ¿Por dónde lo pasaba a buscar? Allá en las Amapolas. Las Amapolas. ¿Y él, con esas ocasiones, siempre iba solo o acompañado? Siempre solo. Julio, yo creo que es un tipo, por lo menos la visión que yo tengo, es un tipo más bien, o sea, tenía un amigo en, no sé cómo se llama el barrio ahora, creo que es Castelo, de la terminal, hacia la izquierda, un barrio que está allá, una vez lo pasé a buscar por allá. Así lo terminé, y agarré enfrente, y sobre la izquierda hay un barrio que está un poco más metido, hay un predio de esa municipal, algo así, ¿verdad? Una vez lo pasé a buscar por ahí, o dos, o más. Después Julio, una persona que me hablaba, por supuesto, tenía amigos, me hablaba, que se juntaba anoche en la casa allá en la Amapola. Por ejemplo, por eso yo sabía que el sábado a las 6 de la tarde se iba, 7 de la tarde se iba, cuando llegaba el mail de la alarma, y aparecía el domingo a las 4 de la tarde, 5, iba a las Amapolas. Alguna vez lo he llevado, he salido de bueno, Julio, vamos, listo. En invierno se trabaja hasta las 5 de la tarde, ¿no? Listo, Julio, te llevo al centro, si te llevo, lo dejo, lo dejaba en el coche. Me preocupaba hasta el otro día. Establecieron, digamos, cierto vínculo. Sí. Y en ese vínculo, ¿existió alguna propuesta fuera de lo legal de Julio para con usted? No sé lo que le llevaba. Mujeres, drogas, cosas robadas. Venderme un arma, venderme droga, venderme mujeres, absoluta. ¿Nunca? No. ¿Cómo se comunicaban con Julio? ¿Con Julio? Sí. De hecho, debe haber en el expediente una comunicación que nosotros hicimos recordar con un escribano que la debe tener presente, donde el juez Igoldi habla de una comunicación en la madrugada entre Julio y yo, que hace un mérito negativo de esa comunicación, porque le pregunta a Julio en la indagatoria si él se comunicaba conmigo en la madrugada. Julio le dice que no, le contesta que no. A mí no me hizo la misma pregunta, yo me comunicaba con Julio en la madrugada, y él dice que hay 24 comunicaciones que comienzan entre las 11 de la noche y terminan como a la 1 de la madrugada, o de la mañana, o 12, 12, 40. y de eso hace una interpretación negativa. Entonces el juez, usted sabe que si hay algo que no podemos perder, interpretación de esta posición. En este caso el juez Igoldi hace una interpretación negativa diciendo que nosotros negamos, cuando se lo pregunta solo a Julio y no a mí, nosotros negamos que había una comunicación en horas de la madrugada. Como no nos aceptó, yo le traje el teléfono, trajimos a mi abogado, le trajeron el teléfono, que lo audite, que le haga lo que quiera el teléfono, saque toda la información que tuviera, pero en especial que saque esas 24 mensajes, no quiso, nosotros fuimos a un escribano, le dimos el mensaje, el escribano transcribió los mensajes y están ahí. Y es una comunicación que empieza por las 12 de la noche, donde Julio creo que me pide dinero o me pide ver, y le digo Julio mañana, nos vemos mañana. Bueno, nuevamente problemas con el audio, ¿eh? A ver si podemos recuperar, porque se... Entendiendo que Julio... A ver. ¿Sí? Estaba en esta vereda. Esto está en el expediente, esto nosotros lo quisimos incorporar y lo tuvimos que, el juez Golde se enojó, se negó, lo incorporamos mediante un escribano. Fue la única comunicación que tenemos con Julio en horas de la noche. ¿Cuánto tiempo trabajó Antueca en su chacra? Ya dije ahí, no fue un trabajo, fue. Después de haber sido en marzo, que incorporamos por su lectura a la declaración de Paula, ella dice que es en marzo, pero la verdad que no me acuerdo, no tengo claro, todo ha sido en marzo, que haya empezado a hacer algunas changas. Sí sé que el 31 de julio, en una reunión que tuvimos con los dos operadores del patronato, donde Julio estaba en muy malas condiciones porque había sido agredido, el 31 de julio fue cuando decidimos, y junto con el padre de Julio también, llevarlo al campo, porque Julio, el campo no tiene calefacción, tiene solamente leña. Decidimos que por un tiempo Julio esté ahí hasta que el patronato le consiga un lugar donde vivir. Le iban a dar una beca para que pague alojamiento. Y el convenio era así. Yo le daba trabajo. El patronato le daba alojamiento. Y el padre le arreglaba el edificio de la Samapola. El único, mientras tanto, por un mes, mientras se tramitaba la beca, y tenía que ir a vivir al hogar este que tenía Cabrera, no sé cómo se llama, allá en Pablo C. De todo esto, el único que cumplí fue yo. Así de claro, así de claro. Bueno, en un mes estuvo Julio en el Cabrera. Yo le di trabajo, y ahí sí, cotidiano, no su trabajo. Vivienda, no, trabajo. Iba todos los días a trabajar. Después Julio tiene este incidente en el Cabrera, y es cuando el 31 de julio yo lo llevo a vivir. Que duró hasta el 3 de septiembre, es decir, julio, agosto, sí. Del 31 de julio al 3 de septiembre. El 3 de septiembre tenemos el altercado, la situación, pues de entendimiento, todo eso, ¿no? El 3 de septiembre, julio, de septiembre. Sí. Uh-huh. Allá estuvo un mes y tres días. Bien. Bueno, ahora paso a Claudio Carruella. Sí. ¿Tuvo relaciones sexuales con Claudio Carruella? No. ¿Nunca le dio dinero o bienes materiales a Claudio Carruella? No. Lo único que puedo decir es comí un asado en mi casa, que lo pagué yo. Uh-huh. Invitada por Julio. ¿Usted sabía que Claudia era menor cuando fue a su chacra? No. Desconocía quién era. Las cuatro personas que fueron, se conocían edad, domicilio, nombre, fisonomía, absolutamente todo. Es más, cuando subieron al auto, subió Julio adelante, era de noche, 8:00 de la noche, por eso decimos que había sido Era 8:00 y pico de la noche, 8:30 de la noche. Si hubiesen cotejado los teléfonos de esa día entre Julio y yo, tenemos 4 o 5 mensajes seguramente, que los paso por el boulevard, Julio abre la puerta de adelante, le digo, Julio, no tengo para atrás, y suben 4 personas. Bien, ya manejando, 4 personas. ¿Boulevard y qué? ¿Recuerda? ¿Cómo? ¿Boulevard y qué? ¿Qué calle? Sí, sí, sí. Yo doblo, yo vivía en Alem y Natalia España, voy directo por Alem, da la vueltita, doblo por Boulevard Ituzaingó, llego al Boulevard Contín y ahí doblo a la derecha por el Boulevard, porque Julio me avisaba que venía desde la Anónima Grande, voy por la Anónima. Y ahí fue cuando me dijo, ¿puedo llevar a alguien más? Bueno, sí, Julián, pero... puedo decir hasta el estado que compré. Y ahí, en la primera calle que va para la, que puedo doblar para la izquierda, porque la primera es San Luis, la segunda es Urquiza, en Urquiza pego la vuelta, veo que hay chicas, digo, bueno, voy a comprar, compramos Coca-Cola, bajaron en el kiosco justo en un barcito, un almacencito muy chiquito en la esquina, compraba una gaseosa de 2,25 litros, salimos, pasamos por Satipampa, por la estación de servicio, compré 1 o 2 vueltas de leña, no recuerdo haber comprado algo más, no recuerdo haber comprado algo más.